que es lo que debiera suceder en todos sus lugares, y espero cuando el gobierno haga llegar al máximo de hogares chilenos el texto de la nueva constitución que propone la convención constitucional, que es el compromiso que tiene el gobierno y el Estado, y por supuesto cuando todos comiencen a buscar y a leer las interpretaciones que están siendo maliciosamente planteadas y encuentren que la verdad es otra, que el texto dice otra cosa, puedan tomar una decisión acorde con eso, y esperamos que así sea. Así que, por lo tanto, en este domingo 3 de julio del año 2022 estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, y estamos también atentos a lo que pueda pasar, y a lo que va a pasar mañana y lo que va a comenzar a partir de mañana en el pueblo de Chile como discusión o lectura o conocimiento de lo que trae consigo la nueva constitución y lo que obviamente cambia en relación a la vieja constitución instalada por la dictadura, que de no aprobarse la nueva quedará vigente todavía por un tiempo bastante largo en nuestro país. Bienvenido Karen Medina, bienvenido Patricio Palma una vez más a este de domingo a domingo sin restricción. ¿Quién quiere abrir los fuegos? Ya voy a partir yo, buenos días Karen. Querido Julio, querido Patricio, ¿cómo están? Sí, efectivamente, mes de julio se viene con todo. Partimos la campaña ya legalmente desde el 6 de julio y desde el 5 de agosto, ¿cierto? La exhibición de la campaña, probablemente tal, la franja electoral, por supuesto, del apruebo de salida, que es la opción que tenemos que apoyar, y de la nueva constitución que se presenta efectivamente este 4 de julio en un gran evento de cierre de la actividad de la convención constituyente frente a Chile, frente al presidente de la República, Gabriel Boric. Una semana que va a ser muy especial por lo mismo. Antes sí quiero decir dos cosas. Día 29 de junio falleció una gran dirigente social. Quiero permitirme brindar un pequeño homenaje a Ascensión Pérez Navarrete, ex dirigente sindical, presidenta de la Asociación Chilena de Pensionados y Montepiedades de Chile, de ACHIPEM. Ella era de Cerro Navia, militante comunista, y que justamente estuvo también compartiendo con los constituyentes en torno a los derechos de los jubilados y las jubiladas. Me permito recordarla hoy, rendirle un homenaje a ella, a su familia y a los compañeros y compañeras de ACHIPEM, y por lo que ha significado la lucha por la dignidad de los jubilados y las jubiladas de Chile. Ella siempre adelante, y recordar también una efeméride muy dolorosa para nuestro país, 2 y 3 de julio, gran paro nacional de 1986, el caso Quemados, es uno de los crímenes más horrorosos quizás de la dictadura, aún con una justicia pendiente, como lo ha dicho la propia Carmen Gloria Quintana. Rendir un homenaje a todas las víctimas de la dictadura, a Rodrigo Rojas de Negri, a la propia Carmen Gloria Quintana, que desde Canadá sigue luchando por la justicia, y por supuesto también, como lo ha señalado ella, llamando a votar por el apruebo de salida para que nunca más en Chile la impunidad y este tipo de crímenes atroces se vuelvan a vivir. Y haciendo un llamado desde sus redes, la propia Carmen Gloria Quintana, recordamos este hecho que tanto nos duele, pero justamente para que nunca más en Chile dos jóvenes en una protesta social contra la dictadura sean quemados vivos, como ocurrió, un hecho tan doloroso que tenemos que dejar atrás, pero donde no puede haber impunidad nunca más. Eso quería decir. Gracias, Karen Medina. Patricio Palma. Buenos días, Karen. Hola, Julio. Buenos días. Hola, Pato. Julio estará hoy día contento, atento y henchido, digamos. Recordando el programa anterior. Bueno, me sumo a esta expresión de sentimiento y deseo político de Karen de recordar este día con especial significación, porque cada día en que recordamos a alguno de nuestros caídos es un día especial que merece toda nuestra atención. Y yo leía en la mañana un tuit de Verónica Rojas de Negri, la mamá de Rodrigo Rojas, y bueno, recordaba que hemos conversado con ella aquí también en estos micrófonos, y me imagino su dolor, como cada año, recordando este suceso atroz que no puede repetirse en nuestro país, por cierto. Es importante, por lo mismo, tener muy presente lo que ocurrió en nuestro país con lo que está ocurriendo. No son cosas separadas. En los meses de octubre y noviembre de 2019, de alguna manera se sintetizó esta tremenda indignación, este tremendo dolor del pueblo de Chile por comprobar que seguía viviendo una condición de injusticia, de desigualdad, de abuso, también de corrupción, pese a que se había intentado durante 3 décadas terminar con el efecto siniestro de la dictadura militar, civil militar, que tomó el poder en 1970. Y bueno, fue tal la indignación popular que forzó a los sectores dirigentes del país a encontrar una salida para evitar su catástrofe, su crisis total. Recordemos que ellos habían intentado movilizar a las Fuerzas Armadas en contra del movimiento popular que invadía las calles de Santiago en ese octubre de 2019, y no habían tenido la respuesta que esperaban. Pensaban que la cosa continuaba exactamente igual que 30 años atrás. No, habían cambiado muchas cosas. Y las Fuerzas Armadas les dijeron no, no en cualquier condición, no estamos dispuestos a esto. Y finalmente tuvieron que hacer una concesión importantísima, una concesión para abrirse a la discusión de una nueva constitución, que era la consigna principal que había recorrido esas calles y esos barrios de nuestro país durante ese tiempo. ¿Cómo llegó la nueva constitución a ser la consigna principal? Es un tema que es muy importante de analizar, porque pocas veces se había visto tal vez un pueblo tomando una conciencia tan grande de su necesidad social y política, porque no se pedía, no se exigía salario, no se exigía horas de trabajo reducidas, no se exigía ninguna consigna de aquellas importantes y válidas para ese momento. Se exigía la consigna superior, nueva constitución, nuevo orden institucional, otra forma de vivir, otra manera de relacionarnos, otra manera de enfrentar los problemas de cada día, haciendo realidad el sueño de una democracia incubado largo tiempo en el pueblo de Chile. Bueno, eso se logró, se llegó a ese acuerdo con todas las limitaciones que tuvo inicialmente, y eso es lo que estamos hoy día a pocas horas de ratificar mediante la entrega primero de la Convención Constitucional de su documento final al Presidente de la República, para comenzar un periodo de 2 meses de campaña que se cerrarán durante el 4 de septiembre, fecha histórica para nuestro país, lo recalco, fecha histórica para nuestro país, con un triunfo, esperamos, muy grande de ese requerimiento tan decidido, tan importante del pueblo de Chile. Nunca había habido más gente en las calles que durante esos días. Han circulado nuevamente las fotografías de lo que fueron esas gigantescas movilizaciones, de lo que fue ese despliegue de la combatividad popular, de lo que fue la historia de un pueblo movilizado por objetivos claros, políticos. Aquí se ha tratado de confundir esto con saqueo, con desorden, con violencia. No, el pueblo se movilizó masivamente en busca de un mejor vivir. Eso es lo que está terminando como proceso con la entrega de este proyecto de nueva constitución el día de mañana. Creo que es muy importante tenerlo presente, que no se nos escape nada de lo importante y que estemos dispuestos y decididos a denunciar y a combatir la campaña de falsedades que se han desarrollado a partir de que se va tomando conciencia por la derecha de que la nueva constitución refleja efectivamente los intereses de la mayoría de esta nación que llamamos Chile. Eso es lo que está en juego. Entonces, ojo con los fake news, ojo con las mentiras, ojo con la tergiversación de lo que se va a entregar. Ya están circulando documentos interesantes que es bueno tener presentes. Por ejemplo, ahí coloco uno, no se alcanza mucho a ver, pero es un manual contra el fake news. Ajá. Fíjense. Y bueno, aquí en 11 páginas. Muy bien. En 11 páginas se ponen la fake news y su negación, su explicación. Y así van a salir muchos documentos. Tratemos de que los documentos que estudiemos y leamos sean los que corresponden a este momento y no sean otro fake news. Pero creo yo que están las condiciones dadas como para librar esta gran batalla, para conseguir el objetivo de esos meses en que recordamos hoy día y esos años duros, tremendos, en que cayeron muchos jóvenes que entregaron su vida por la libertad. Recordémoslos también cuando recibamos este proyecto de constitución y cuando día a día trabajemos por hacerlo realidad. Ok, gracias Patricio. Antes de continuar, quiero decirles a nuestros auditores que estamos en la región metropolitana, al aire con el 930, por a aquellos que les gusta más escucharlo por la emisora encendida que por la web. Así que pueden sintonizar, estamos al aire, ya se han resuelto los problemas técnicos y estamos transmitiendo directamente desde los estudios y desde la planta transmisora. Así que están los equipos nuevamente funcionando. Bueno, y estamos a la espera de la conexión de nuestra invitada de hoy, que esperemos lo pueda hacer. Vamos a tratar el tema de la Constitución, por supuesto. Estamos esperando a la abogada Erika Portilla, convencional constituyente o convencional integrante de la Convención Constitucional, que ella representa el cuarto distrito de la región de Atacama, que fue gobernadora provincial de Copiapó entre el 2016 y el 2018. O sea, es una persona que ha estado vinculada al quehacer del Estado y, por supuesto, la estamos a la espera. Ya vemos que está conectándose, así que apenas podamos verla, ya la vimos. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Hola, igual para mí, un gusto de saludarles. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, no hay problema, por lo menos de mi parte, y por supuesto nuestros auditores también están escuchando bastante bien. Así que, qué bueno, la saludamos y por supuesto queremos decir y hemos estado diciendo desde que comenzamos el programa lo importante de este momento, el momento en que estamos a horas, de que la Convención Constitucional haga entrega del documento final después de un año de trabajo en que se plantean los términos de la nueva constitución o que tendría que tener la nueva constitución o que tiene que tener la nueva constitución. Eso ya lo veremos más en detalle y por supuesto comienza la campaña para el apruebo o el rechazo. El rechazo ya comenzó hace mucho tiempo, Erika, su campaña, hace un año, de inmediato comenzó la constitución y comenzó la campaña del rechazo, pero de una manera muy, muy, muy grave, diría yo, porque comenzó con mentiras. Y esas mentiras se han mantenido bastante vigentes durante todo el año en que la Constitución ha trabajado. Es un grupo pequeño de derecha, que fue lo que se eligió, que no se dedicaron a hacer nueva constitución, sino que se dedicaron a trabajar la idea de que esto había que rechazarlo ya, desde el comienzo. Y así parece ser que han continuado y continuarán, por supuesto, hasta el día en que se realice el plebiscito, el 4 de septiembre próximo. ¿Cómo siente Erika Portilla este tiempo que ha pasado, en que han trabajado mucho algunos y han trabajado mal algunos también? Bueno, primero agradecerles por el contacto, saludar fraternalmente a las amigas, amigos, compañeras y compañeros de Radio Nuevo Mundo que nos están escuchando a lo largo de todo el país. En esta fría mañana de domingo 3 de julio. Y claro, un Así día es. Importante porque es el día previo a un momento más de este proceso histórico. Y yo coincido con usted en el sentido de que hay un sector de los constituyentes que desde el comienzo buscaron rechazar este proyecto, buscaron dificultarlo desde aspectos cotidianos como la convivencia, molestando, hostigando a la ex vicepresidenta de la convención, Elisa Loncón. Recuerdo la incomodidad que les representaba la presencia en general de los pueblos originarios, y que todas sus propuestas, por muy cuantiosas que hayan sido, planteaban mantener el texto constitucional actual. Por lo tanto, nunca hubo una voluntad de construir un proyecto de nueva constitución. Entonces, en ese sentido, es muy cierto que desde el comienzo, desde que se instaló la convención, este grupo político, este sector político que es la derecha del país, en este momento es toda la derecha del país, representada en sus constituyentes y hoy día representada en distintas autoridades, tanto a nivel legislativo como también en otros ámbitos, están por el rechazo y lo han estado desde el comienzo. Se han perdido una oportunidad porque quienes estamos del otro lado, trabajando por una nueva constitución, hemos unido nuestras voluntades muy diversas, transversales, colectivas, para construir un texto de nueva constitución que nos permita acercarnos, alcanzar la dignidad, el país justo que hemos anhelado. Y siempre destaco que es un trabajo colectivo, porque ninguno de los artículos que está hoy día contenido en el proyecto es el resultado o la propuesta de un solo sector o de un solo colectivo o grupo dentro de la convención, sino que requería de la voluntad, de la aprobación de más de 103, y en algunos casos se logró que más de 103 voluntades se adhirieran a las propuestas de los artículos que hoy día forman el proyecto. Así que estamos, claro, en un momento, insisto, que no podemos olvidar, histórico, trascendental. Está en nuestra responsabilidad participar, informarnos y votar con plena conciencia de la oportunidad que tenemos de tener por primera vez una constitución creada en democracia y que nos abre la posibilidad cierta de construir el Chile bien diferente que anhelamos. Gracias, Erika. Karen Medina o Patricio Palma. Karen. Sí, hola Erika, muy buenos días. En primer lugar, quiero saludarte y felicitarte desde acá, un abrazo a la distancia, por tu trabajo, por tu perseverancia y tenacidad. Sacaron esta gran tarea, esta gran misión histórica, que yo creo que nunca te vas a olvidar de ello, por supuesto, ni nosotros, de lo que ha significado que este grupo de 103 constituyentes porque no voy a mencionar a los que han boicoteado el proceso, hayan sacado adelante esta tarea a pesar de todo el boicot y de las dificultades que han tenido que sortear. Así que mis felicitaciones por habernos representado también. Y bueno, mi pregunta sin duda tiene que ver con el proceso constituyente. Yo quiero ir un poquito hacia atrás, hacia lo que fue el estallido social, que es esta gran expresión de rabia, de indignación, yo diría también de acumulación de fuerzas, de luchas de otras décadas, en donde el pueblo movilizado demandó derecho a la educación gratuita, no más AFP, derecho a la vivienda, medio ambiente sano, en fin. El estallido social que dio vida a este proceso constituyente, ¿cierto, Maya? Que estuviéramos no de acuerdo con el acuerdo, pero dio vida. Por eso hoy día estamos llegando a este proceso. Y esa movilización social, la revuelta popular, demandó el fin de los abusos, exigió más participación ciudadana y exigió en el fondo dignidad también. ¿Crees tú que esta propuesta constituyente cumple con ello? ¿Está a la altura de esa expectativa? ¿Qué le podemos decir, sobre todo a los auditores, a los indecisos, a las indecisas, respecto de este, bueno, ya no es borrador, es la nueva constitución, es la propuesta? Bueno, gracias, Karen, por tu saludo, por tus palabras de reconocimiento a todas y todos quienes hemos trabajado en este proceso. Yo creo que sí cumple. Estoy muy de acuerdo contigo en que dentro de las múltiples causas puede resultar ser una de las más determinantes para que estemos en este momento constituyente, la revuelta del año 2019. Y en el proyecto de nueva constitución hay un énfasis en profundizar la democracia. Se crean los mecanismos de democracia directa, la posibilidad de presentar una ley, un proyecto de ley con origen popular, presentar una solicitud de derogación o de eliminación de un proyecto de ley, de una ley, también con origen popular. Están los gobernadores y gobernadoras mandatados a implementar mecanismos de democracia directa en sus regiones, y asimismo las y los alcaldes. Hay también un esfuerzo para fortalecer las organizaciones sociales, las juntas vecinales. Entonces, de alguna manera se busca reparar el deterioro de esta parte de la sociedad, que se vio muy afectada durante toda la vigencia de la Constitución de 1980, y en ese sentido me parece que el texto constitucional, el proyecto constitucional que entregamos el día de mañana, sí atendió esta demanda de participación, de incidencia de todas y de todos en las decisiones colectivas, en las decisiones, claro, que nos afectan en nuestra cotidianeidad. Gracias, Erika. Patricio Palma. Bueno, me sumo, por cierto, a este saludo y a este reconocimiento que hace Karen a Erika, una de las convencionales que ha tenido una participación muy destacada en los trabajos de la convención. Eres abogada, Erika, entre otras cualidades, y creo que es importante preguntarte entonces, desde el punto de vista de lo que se llama derecho constitucional, ¿esta constitución es una constitución democrática? Porque fíjate, gran parte de la argumentación que estamos escuchando de aquellos sectores que están hoy día por el rechazo, alega que no tuvo una realización democrática. No les da el cuero como para decir los convencionales no fueron electos democráticamente. Recordemos que casi un 80% del pueblo de Chile votó en su momento por aprobar la idea de una constitución nueva. Entonces el origen no lo discuten, pero después dicen si esto se perturbó, se complicó, hubo sectarismo, hubo manipulación, etcétera. Yo quería preguntarte desde el punto de vista de tu cualidad como participante directa y además abogada, ¿este es un proyecto democrático o no? Muchas gracias, Eric, por su saludo, por sus palabras. Y claro, se ha intentado plantear esta duda respecto al carácter democrático de tanto del proceso constituyente como del resultado que es el valioso proyecto constitucional. Y la respuesta contundente tiene que, creo yo, ser sí. Este es un texto que es el resultado de un trabajo democrático donde hubo participación de la comunidad, por ejemplo, a través de las distintas iniciativas de norma constitucional que se propusieron a lo largo de todo el país, juntando más de 15.000 firmas y que luego ingresaron a las distintas comisiones que funcionaron durante el proceso constituyente. Esas iniciativas ingresaron, se discutieron, se analizaron, algunas se aprobaron casi en términos muy similares a cómo venían formuladas por la comunidad. Otras sirvieron de antecedente para enriquecer propuestas de los propios constituyentes. A mí me consta que eso fue así, que hubo normas que si bien no se aprobaron exactamente, sí fueron tomadas por distintos constituyentes para construir una propuesta que finalmente alcanzara los 103 votos. Por otro lado, todas nuestras decisiones al interior de las comisiones fueron adoptadas, si no por mayoría absoluta, por la mitad más uno de los constituyentes. Y algo tan relevante que en algún momento parecía imposible es que cada una de las normas que pasaron el pleno y que hoy día están en el proyecto de una nueva constitución alcanzaron más de 103 votos de los 154, es decir, cumplimos con el quórum de los dos tercios que estaba establecido en la Constitución actual para aprobar cada uno de los artículos que hoy día integran el proyecto, y en algunos casos superábamos los 103 votos. Entonces seguimos cada uno de los pasos que se nos dieron para funcionar como convención y para entregar este proyecto histórico y honesto, valioso, el día de mañana a nuestro país. Entonces reúne las características fundamentales para hacer un texto democrático, tanto por el origen, como lo mencionó usted, por cómo fuimos electas y electos los constituyentes, y como también por la manera en que fuimos adoptando durante el proceso cada una de las decisiones, y además, como lo mencioné, por el hecho de que cada uno de los artículos es una construcción colectiva de las distintas fuerzas políticas que estuvimos dentro de la convención, independientes, no neutrales, o por una nueva constitución, colectivo socialista, Frente Amplio, Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, Chile Digno, pueblos originarios, todos y todas que acabo de mencionar concurrimos en la construcción de los artículos que hoy día forman parte del texto. El domingo sin restricción, estamos conversando con la constituyente Erika Portilla Barrios, abogada, integrante de la Convención Constitucional, y que por supuesto estamos a punto de conocer su texto final cuando se le entregue al presidente de la República en el día de mañana. La constitución que se le va a entregar al presidente Gabriel Boric dice, comienza diciendo: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Es el preámbulo lo que quedó del preámbulo de 4 puntos que finalmente fue rechazado en 3 y quedó en 1. Y ese preámbulo, que indudablemente es bastante decidor, ¿realmente representa el hecho de que los otros no se hayan aprobado, significa que quedó truncado, o representa efectivamente ese preámbulo que quedó, ese párrafo que quedó, lo que los constituyentes en su mayoría han estado trabajando para aprobar esa constitución nueva? Sí, yo creo que el hecho que mencione que somos un único pueblo compuesto por diversas naciones es una decisión que tuvo el respaldo de justamente de más de 103 constituyentes, porque así definimos soberanía, por ejemplo. Señalamos en el texto constitucional que la soberanía recae en el pueblo, que se compone de diversas naciones. Entonces es coherente esa parte del preámbulo con la definición de un artículo tan esencial como precisar en quién entendemos recae la soberanía. Y muy importante también resulta el hecho de que esta es una constitución, un proyecto constitucional realizado en un proceso paritario. También me parece acertado y consecuente con la realidad, porque así fue. El proceso fue construido por un órgano paritario con una alta participación, como mencionamos en distintos momentos, y es breve el preámbulo. Me parece que es acotado. Hubo bastantes constituyentes que quisimos incorporar más de un párrafo, por ejemplo, una referencia explícita al proceso constituyente y a la revuelta social. Sin embargo, y aquí mostramos nuevamente el trabajo democrático de la convención, esa voluntad, que fue contundente, no alcanzó los 2/3, y por lo tanto ese párrafo que hacía referencia a la relación entre el estallido social y el origen del proceso no pasó el filtro de los 2/3 y no quedó. Asimismo, otro párrafo que destacaba el carácter ecológico del nuevo tipo de Estado que vamos a tener y la relación indisoluble con la naturaleza, siendo muy valorado y muy importante dentro de los distintos artículos del texto, tampoco pasó el filtro de los 2/3, y todas y todos quienes votamos a favor por este tipo de párrafos respetamos la decisión soberana del Pleno de la Convención y nos quedamos finalmente con este único texto, que es el que tú acabas de leer y que parece ser suficiente para introducir al contenido ya de los artículos permanentes del proyecto de nueva constitución. Estamos conversando con Erika Portilla, convencional constituyente. Quiero decirte, Erika, que te saludan mucho desde Paipú, Iquique, Santiago Centro, Talcahuano, Cabildo, Santa Juana, Ñuñoa, desde Winnipeg en Canadá, de San Joaquín, de San Bernardo, de Freirina, de Alemania, de la comarca, que no sé de dónde es, Rengo, Macul, Londres en Inglaterra, desde la población José María Caro, desde Brandenburgo en Alemania, desde Pudahuel, desde Ancud, desde Coihueco en Ñuble, desde La Ligua, Calera de Tango, Parral, Providencia, La Florida, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda, Paredones, Chile Chico, Chillán, Rancagua, Huarmapu, en Temuco, dice, Los Prados, Recoleta, Atacama, Peñalolén, San Ramón, Traiguén, Renca, Ovalle, Taltal, Copiapó, Linares, Curriñe, en la región de Los Ríos, Arica y Parinacota, Chilihuac, en Canadá, Chilihuac, lo estoy leyendo como me lo pusieron, no sé si se pronuncia bien o no, desde Wynn, en la región metropolitana. Hay otro saludo, Erika, por tu sí, participación. Aun cuando no las veo y no los veo a quienes están escribiendo, amigas, amigos, compañeras y compañeros, quiero que sepan que para mí es muy importante, me alegran la mañana, el día, saber que están conectados a Radio Nuevo Mundo, que están siguiendo el proceso desde distintas partes del país, de otras partes fuera de Chile también. Ha sido muy importante contar con el apoyo de las compañeras y compañeros a lo largo del país, en especial, por supuesto, de mi región, que es Atacama. Así lo mencioné también, pareciéndome justo decirlo en mi discurso de cierre, agradecer al partido por la confianza depositada para representarlo en este espacio histórico, y al apoyo constante de toda la base a lo largo del país, que siempre estuvo acompañando a la convención y que hoy día está esperando el texto que sale mañana para comenzar a difundirlo. Yo sé que muchos y muchas ya se están organizando. Yo ya he participado de encuentros muy importantes para dar a conocer en su momento el borrador, y sé que están a la espera con una gran expectativa de que el texto sea liberado mañana por la tarde. Ya lo van a tener liberado en digital para salir a hacer una campaña épica, con mucha mística, con el encanto que nos convoca un momento histórico como este. Entonces, para cada una de las personas que se dio el tiempo de escribir y enviar saludos, un abrazo fraterno, y espero que nos encontremos justamente haciendo campaña por el apruebo para tener una constitución justa para Chile. Muy bien. Coquimbo, Ancud, en Chiloé también se han plegado a estos saludos. Karen Medina. También. Sí, quiero preguntarle a Erika, justamente, porque ella se ha referido ahora a su zona, a la región de Atacama, de donde ella es oriunda. Erika, esta propuesta de nueva constitución establece la regionalización, una gran demanda de las regiones, que es verse efectivamente representada, ¿cierto?, y con más derechos. Bueno, la regionalización, las asambleas regionales, ¿cierto?, como expresión de representación, y otros derechos que surgieron también desde los territorios, de las zonas más precarias, ¿cierto?, de las zonas de catástrofe, como son, por ejemplo, también las demandas ambientales, medioambientales. De acuerdo a las características de tu zona, de la región de Atacama, ¿cuáles crees tú que son las normas más sentidas para la comunidad y que se reflejan en la propuesta de nueva constitución? Primero, creo que el hecho que el agua sea declarada, consagrada como un derecho humano fundamental, es una norma que para la región tiene un tremendo significado y que en la práctica también debiera concretarse en la protección de la reserva de agua dulce para el consumo de los seres humanos. Las normas referidas justamente al fortalecimiento en la toma de decisiones, a la autonomía política, económica, financiera de las regiones, es una norma también, yo creo, por supuesto, que para todas las regiones, y en particular para una región como Atacama, que es una región principalmente minera, que en determinados aspectos vive postergación al igual que otras regiones. Entonces, la posibilidad de tener, insisto, mayor autonomía económica es tremendamente valioso. Las normas referidas a la protección de la naturaleza, en particular de los glaciares, son muy importantes para nosotras y nosotros. Las normas que promueven, fomentan la mediana y pequeña minería que existe en la región de Atacama también son importantes. Y en general, como somos una región que tiene necesidades muy similares al resto de las regiones, todas las normas referidas a la protección y garantización de los derechos sociales, como uno de ellos, el derecho a la vivienda digna, es de un valor incalculable, porque no estamos al margen de la falta de vivienda que existe en nuestro país, de la existencia de campamentos donde viven más de 10.000 familias. Esa realidad que existe y que haya sido abordada desde el punto de vista de la consagración del derecho a la vivienda digna y su garantización por parte del Estado son de un tremendo valor para mi región, sin duda. Conversando con Erika Portilla, convencional constituyente que deja sus funciones ya a partir de mañana, el último día que entregándole el texto oficial ya aprobado por la Convención Constitucional al Presidente de la República, sus funciones dejan de estar y ya se van a los territorios, me imagino, a alguna parte a trabajar esclarecer. Sí, yo me voy el mismo martes, al día siguiente, a trabajar en el comando de Apruebo Dignidad. Tengo el honor de ser la coordinadora del comando representando a Chile Digno, así es que desde el 5 de julio esa es mi tarea principal hasta el día del apruebo del 4 de septiembre de este año. Así, ahí voy a estar dedicada y por supuesto alegre de volver a los brazos de mi familia que me está esperando en Copiapó, especialmente, que es donde vivimos mis padres, mis hermanos y yo. Muy bien. Además te quiero decir que ya se agregaron saludos desde Curacautín, desde Los Ángeles, desde Santa Fe en Estados Unidos, desde Talca, desde Melipilla. Así que hay más saludos y van a seguir llegando seguramente en el transcurso del programa. Patricio Palma. Bueno, es notable poder conversar con Erika y ojalá que en este trabajo coordinando campaña lo haga tan bien como lo ha hecho durante estos meses en la convención, que hemos sabido muy frecuentemente de sus intervenciones. Uno de los asuntos más polémicos, Erika, en esta discusión que existe hoy día en Chile, que cruza Chile ciertamente, es el tema de la plurinacionalidad. Tal como se señalaba en el preámbulo, es un pueblo constituido por distintas naciones, por varias naciones, dice. Entonces, esto se ha extendido por parte de los artífices de la derecha chilena para decir, esta gente ha puesto en peligro la existencia del Estado chileno como un Estado único que tiene de alguna manera la tuición sobre todo el territorio. Quisiera que tú explicaras este concepto desde el punto de vista de lo que realmente aprobó la convención, en oposición a esta fake news que han hecho cundir frecuentemente desde la derecha. Bueno, de todas maneras lo vamos a explicar y agradecerle también a los saludos que han seguido llegando y que ha mencionado y que nos han mencionado. Sabemos que hay harta emoción que está acompañando este día previo y también el día de mañana, y esa emoción tiene que transformarse en energía y en acción de distintas maneras para este trabajo donde nos vamos a necesitar para el 4 de septiembre. Bueno, la plurinacionalidad ha sido entendida dentro de la convención por más de 103 votos como una realidad que tenemos como país, como comunidad. Nosotros somos una comunidad compuesta por pueblos originarios. Entonces, entendimos dentro del proceso de elaboración del texto que al consagrar la plurinacionalidad reconocemos esta realidad. Por lo tanto, es importante que cuando conversemos con quienes nos hacen esta pregunta rescatemos la honestidad en ese sentido que tiene el texto constitucional de dejar por escrito una realidad. Por otra parte, la plurinacionalidad es entendida como la posibilidad que tienen el reconocimiento a la existencia de los pueblos originarios, la posibilidad que tienen ellas y ellos de manera organizada de participar de igual forma en el ejercicio del poder. Y por lo mismo es que si aprobamos el texto constitucional podrán participar dentro de las múltiples posibilidades para ser electos parlamentarios y parlamentarias, para integrar los honorables consejos municipales. Entonces, lo que hacemos es reconocer su existencia, reconocer su legítimo e igual derecho a participar en el ejercicio del poder, en la protección de los usos de los bienes como el agua, que ellos han usado de una manera históricamente distinta a la que se ha usado por parte de fundamentalmente de las grandes empresas. Hay un respeto, un reconocimiento a ese uso tradicional. Y en relación a esta noticia falsa en torno a la división de nuestro Estado, la respuesta también muy contundente es que en el texto constitucional decimos que Chile es un país unitario, que está prohibida la sedición y vamos a tener un mismo sistema judicial en términos generales, un mismo sistema legislativo, un mismo sistema de distribución del poder en las regiones. Por lo tanto, me parece que con los mismos argumentos que entrega el texto constitucional podemos despejar estas dudas o en algunos casos noticias falsas que confunden y distancian a una parte de la comunidad de un avance histórico como es el reconocimiento de nuestro carácter plurinacional y de los pueblos originarios que habitan nuestro país. Estamos conversando con Erika Portilla, convencional constituyente de la región de Atacama. Además fue gobernadora provincial de Copiapó entre el año 2016 y 2018. A nuestros amigos de la comuna de Maipú, quiero decir que si me olvidé de leerlos, le pido disculpas. Ellos escribieron de los primeros. Y también llegaron saludos de Canberra, en Australia, de Arauco, de Antofagasta, de Puente Alto. Así que a todos, y si me salto alguno, recuérdenmelo porque lo vuelvo, lo digo de inmediato. Así, hay indudablemente, Erika, una inquietud. La campaña de la derecha, del gran empresariado inclusive, quiero decirte que ayer la Confederación de la Producción y el Comercio junto con la Universidad Católica organizó una tremenda estructura de cuadros, para decirlo así de alguna manera, para enfrentar a la nueva constitución, y van a seguir haciéndolo y están gastando muchos recursos en función de oponerse a la nueva constitución y que salga el rechazo, para que luego ellos puedan, de acuerdo con los que están en el Parlamento, en algunos casos mayoritariamente, poder construir una constitución distinta, según ellos dicen, mejor. La verdad es que yo dificulto que se pueda hacer mejor si sobre todo tenemos la experiencia de lo que fue la constitución que dejó instalada la dictadura, donde sí participaron también los grandes empresarios y un grupo selecto de personas que piensan que la constitución se tienen que hacer los iluminados. Como aquí no hay tantos iluminados, sino que hay gente que trabaja y que conoce a los pueblos de nuestro territorio, ¿cómo sienten ustedes que esta campaña que se hace les afecta les va a afectar a los chilenos? ¿O creen ustedes que efectivamente la cantidad de encuestas que están saliendo que dicen que está arriba el rechazo puede ser la realidad? ¿Ustedes piensan que eso es así? Yo personalmente creo que que hay que atender el trabajo, en ese sentido, poner atención al trabajo que está haciendo la derecha y la centroderecha a través de Amarillos por Chile, atenderla en el sentido de no menospreciarla, porque por lo mismo que tú señalas, por la cantidad de recursos que tienen, por lo inserto que están en los medios de comunicación, y por otro aspecto que es a aquello a lo que apelan en sus intervenciones. Entonces, me parece que es un trabajo que han desarrollado desde, como lo dijimos, desde hace más de un año, que no debemos desatender, pero que no tiene la fuerza, no tiene la potencia de la organización que logramos levantar durante todo este periodo de durante todo el periodo de retorno a la democracia, y los periodos ya más cercanos. No tienen la energía, la fuerza del 18 o del 19 de octubre, y creo que por sobre todas las cosas no tiene la épica de que estamos unidos y unidas como pueblo enfrentando la posibilidad de tener un país justo, un país digno, y por lo tanto tenemos que concentrar, creo yo, nuestra lectura en que aquí hay una disputa por la posibilidad de un país justo, y esa disputa no la podemos dejar inconclusa. Estamos recién en dando el otro paso. El primero lo dimos cuando nos movilizamos masivamente y resistimos. Luego, con las votaciones contundentes para crear una nueva constitución, para que existiera una convención constitucional, ahí dimos otro paso. La convención funcionó con aciertos, mínimos errores, porque los errores fueron maximizados por los medios de comunicación. Dimos otro paso y ahora tenemos que mantenernos con la convicción muy alta para dar el siguiente. Y el siguiente es participar, informarnos y aprobar el texto constitucional que le hemos propuesto al país el 4 de septiembre, de tal manera de no interrumpir por nuestra responsabilidad este proceso histórico que abrimos juntas y juntos. Creo que si uno lo ve de esa manera y comprende la fuerza, la capacidad que tenemos, podemos contrarrestar este intento de paralizar la transformación pacífica, democrática, que estamos llevando adelante. Nunca podemos perder de vista que acá hay una búsqueda por detener esta transformación pacífica, democrática, de un país justo, de un país digno, a través de las intervenciones de todas y todos quienes están por no aprobar la nueva constitución. No podemos perdernos en eso, y toda esa mística, insisto, toda esa épica que hemos desplegado a lo largo de nuestra historia tiene que estar presente hoy día para darle continuidad a este histórico proceso. Gracias, Erika Portilla. Se suma Providencia en los saludos. Estamos llegando al final. Es verdad, ha sido interesante esta conversación. Creo que mañana, además, con la entrega del texto definitivo, comienza una nueva etapa, y esa etapa hay que comenzar a vivirla a partir de lo que está planteando Erika, en el sentido de que hay que asumir todo lo que se ha hecho y lo que hemos sido para poder tener claro cómo vamos a enfrentar esta campaña, que es un tanto malévola, porque no es que fuera una campaña cimentada en verdades, sino cimentada en muchas mentiras, y eso es muy grave. Y si llega a triunfar el rechazo, cuestión que yo espero que no, obviamente lo que se va a imponer va a ser la mentira. Erika, te agradecemos